Retaguardia Radio. Ahora comienza Sueños Posibles. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Este mes, apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud, BEA Danza Contemporánea, La Noche de los Teatros, Festival Ciudad Activa, FECA, Semana Orgullo BEA, BEA Celebra Italia, Países Nórdicos y Lituania. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBEA. ¡Vamos, Buenos Aires! La Retaguardia produce... Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 22 de octubre de 2018. En nuestra editorial, La Lógica Cromañón, hice una referencia al viejo Gómez. No tuve tiempo de pedirle a nuestra querida operadora que buscara el link del viejo Gómez, pero es una canción que era muy popular y uno de sus versos es: ¿dónde hay un mango, viejo Gómez? Se lo han pasado con piedra pómez, una cosa por el estilo. Por supuesto que el tema tenía que ver con una de las tantas y tantas y tantas etapas regresivas, represivas y recesivas que ha sufrido la República Argentina y también la ciudad de Buenos Aires. Y de eso quisiera referirme en esta editorial, ¿no? Tiene que ver con el informe del proyecto de presupuesto de la ciudad de Buenos Aires 2019, que ha sido elaborado por Mariana Rivolta. Claudio Lozano, al cual hemos entrevistado en distintas ocasiones, es un economista, fue diputado nacional y demás, señala que en línea con el ajuste nacional, la ciudad paraliza sus obras con una caída real del 19% del gasto de capital y reduce transferencias sociales y salarios, un 6% de caída real. Los pagos por intereses de la deuda crecen nominalmente un 77% por causa de un endeudamiento que en solo nueve meses aumentó un 53%. Esto es resultado de la refinanciación de vencimientos y el salto del tipo de cambio. Así, los servicios de la deuda pública se han transformado en el quinto ministerio de la ciudad y los pagos por intereses equivalen a la suma de 9 ministerios. Este dato, que se refiere exclusivamente a la ciudad de Buenos Aires, es un dato para mí que es fundante, digamos, ¿no? Porque justamente el pago de los servicios de la deuda pública, intereses generalmente muy altos, generalmente no se paga capital, sino intereses, tienen equivalencias, es decir, uno no ve el gasto, es lo mismo que el IVA, ¿no? Uno no paga el IVA. El IVA está incluido en el precio, por así decirlo. No es que hay una oficina de pago de IVA, como todavía hay una oficina de pago, por ejemplo, de monotributo y cosas por el estilo. El IVA, que iba a ser transitorio, que no iba a incluir alimentos, pasó del 9 al 15 al 21, e incluso ahora, como todos sabemos, están lo que llamó el IVA ampliado, incluidos alimentos de la canasta básica más básica. Pero uno no lo ve. Y este tema de no verlo, como el burrito del teniente, ¿no? Lleva carga y no la siente, no es menor cuando planteamos ciertos temas. Porque la deuda pública, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, no se la ve. Uno lo que ve son muchas obras, viaductos, el ferrocarril San Martín, que no está funcionando y que va a estar elevado. Y que están haciendo una especie de puente elevadizo para que el anular pasos a niveles, lo cual puede estar muy bien o muy mal, lo que se ha denominado el metrobús, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se ve. Si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, es otro tema, pero se ve. La deuda pública que el Estado toma, y ahí sí el Estado somos todos, porque todos pagamos deuda pública, no se la ve, pero se la siente. Se la siente en lo que es la caída del salario real. Y claro, cuando uno va al supermercado, si tiene la suerte de poder ir a alguno, o el almacén, o lo que fuera, no siente que está pagando deuda pública. Lo que siente es que las cosas están muy caras. Lo que siente es que el sueldo está muy bajo. Lo que siente es que no llega. Eso sí lo siente. Lo siente y lo sufre. Pero no siente, digamos, deuda pública. Esta invisibilidad de la deuda pública es un dato fundamental para pensar por qué tantos gobiernos han tomado deuda, incluso han estatizado deuda de empresas privadas. Este gobierno también lo ha hecho Caballo en su momento. Es decir, al estatizar deuda privada, uno tampoco lo ve. O sea, es como que uno no ve nada, pero eso que no ve es de alguna manera fundante para los efectos que eso que uno no ve tiene en lo que sí ve. ¿Y qué es lo que sí ve? Bueno, terceras marcas, cuartas marcas. Si antes, en una época cuando yo era casi un niño, donde comen tres, comen cuatro, o donde comen ocho, comen nueve, ahora donde comen dos, no comen tres, porque ya los dos comen un poquito más de lo que comería uno, etcétera, etcétera. Y voy a insistir con este dato. Los servicios de la deuda pública se han transformado en el quinto ministerio de la ciudad. Es decir, que ya la deuda pública abarca una cantidad de dinero equivalente a cuatro ministerios. Y no es menor señalar que en la ciudad, sobre obras que tienen hechas, vuelven a romper y vuelven a armar. O sea, continuamente estamos viviendo refacciones que evidentemente a los ojos del ciudadano que no ve le parecen fantásticas, y a los pocos meses sobre esas mismas obras se vuelven a remodelar. Esto pasa, por ejemplo, con AISA, que rompe las veredas, y hoy, por ejemplo, también me encontré, cuando ya habían arreglado las veredas, Edesur rompiendo de nuevo las veredas. Siguen sumando gasto público. Sí, esto sería sí, un costo, un sobrecosto, ¿no? Sí, yo también me he preguntado a veces por qué rompen tanto y después vuelven a romper y demás. Como si los trabajos se hicieran mal. Sin planificación. Sí, sí. Lo que parece sin planificación está planificado para que sea así, ¿no? Acá hay un dato también relevante, ¿no? En el marco del ajuste nacional y la expansión y espiralización de su propio endeudamiento, esto de espiralización, o sea, sería en espiral, es un neologismo que me gustaría haberlo inventado yo, bueno, de su propio endeudamiento, la ciudad tiene que reducir drásticamente su gasto primario. O sea, tiene que reducir el gasto. Ahora, ¿qué es gasto y qué es inversión? Es otra discusión. Para realizar un esfuerzo fiscal equivalente a 24.300 millones, el 8% del gasto primario. Pesos, 24.300 millones de pesos. o sea, el 8% del gasto primario. El autor de la nota dice: a la ciudad de las luces se le vino la noche. No sé si a la ciudad se le vino la noche o no. Realmente, los que se le vino la noche, pero más la noche con tormentas, granizado, lluvia, de la intemperie, son muchos ciudadanos y ciudadanas. A mí me ha pasado el otro día caminando por la calle Corrientes, que también está hace mucho tiempo con esas obras de doble carril que no se entiende bien qué va a pasar. Lo que sí, por suerte, yo ya en la ciudad no manejo más, pero es realmente enfermante. ¿Y lo que perjudica a los teatros y a los comercios? Supongo que sí. No. Igual ya muchos han cerrado, así sí, que sí. Ya la ventaja es que la gente no va. Pero en tres cuadras, tres personas pidiéndome algo para comer. Yo me acuerdo la primera vez que vi cartoneros, la primera vez que vi gente revolviendo en la basura, la primera vez que vi familias de cartoneros, y esta vez, no sé si la primera, pero no era frecuente que una persona mayor, generalmente vestida humildemente, pero de ninguna manera en situación, digamos, de indigencia, ni tirado en el suelo, ni mambeado, ni borracho, ni picado, ni nada, con toda corrección pidiendo que le diera algo para que pueda comer. Este no es un dato menor, porque la ciudad de Buenos Aires sigue siendo, creo que lo es, una de las ciudades con mayores recursos de todo el país, y desde ya una de las ciudades con mayores recursos de toda Latinoamérica. Sabemos que en Latinoamérica hay países donde puede haber pobreza, pero no hay indigencia. Y la diferencia entre la pobreza y la indigencia es esto: el pobre come humilde, come sencillo, quizás no pueda comer cortes, la cuota Hilton, ¿no? Pero come. Come sencillo, quizás no coma demasiado, pero come. El indigente no, el marginado no, el excluido no. El otro día, a raíz de esto, mostraban la gente que acampa al lado del río de la Plata, en la ciudad, y come del río contaminado los peces. Los sacan y los comen, y es su única comida. Y viven en carpas frente al aeroparque. Más allá que en el aeroparque también hay gente que no tiene techo y se refugia para poder vivir, y dicen que viven, y ahí viven mejor que en otro lugar porque están cuidados, porque tienen baños, porque se pueden higienizar. Y estamos hablando de un lugar donde la gente teóricamente va a pasear, va a tomar un avión para trasladarse a otro punto del país, y están viviendo gente en la calle que no tiene techo. Bueno, todo esto se hace al mismo tiempo que la eliminación del fondo Sojero, el que en la ciudad representa 870 millones de pesos, le quita recursos a la ciudad. Vamos a decirlo de otra manera. ¿Y por qué la lógica cromañón? Siempre insistimos que es la falta de prevención. Si los fondos que van a gasto primario se siguen distrayendo, ocupando, malgastando, malversando en el pago del endeudamiento, lo que se está haciendo es preparar, armando una especie de explosivo de alta intensidad, y no creo que en el largo plazo. Con el hambre no se juega, con la dignidad no se juega, con el frío que mata, el calor mata, llega un momento que todo mata. Y en ese sentido, creo que una ciudad como la nuestra podría resolver estos problemas, por supuesto, si hay voluntad política. ¿A qué se llama la voluntad política? Lo seguiremos viendo en nuestros próximos programas. Seguimos con Sueños Posibles. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Laura Tafetani, buenas noches. Te habla Alfredo Grande desde Sueños Posibles. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Alfredo? Muy bien. Bueno, primero gracias por atendernos y después, pensando que el domingo fue el denominado Día de la Madre, y pensando en tu trabajo como especialista en derechos de la niñez y en tantos espacios donde estás participando, y muy especialmente, por supuesto, en la Fundación Pelota de Trapo, Casa del Niño y demás, bueno, quería unas reflexiones tuyas en relación a algo que se me impuso como título de esta charla, que es maternidad comunitaria, ¿no? Ya que también la maternidad está atravesada por la propiedad privada, ¿no? De la madre, del padre, de los hijos. Y quería ver escucharte respecto a este enfoque, donde se me ocurrió atravesarlo, lo comunitario, lo cooperativo, lo solidario, con el tema de la maternidad. Bueno, vos estás tocando un tema esencial, digamos, que tiene que ver en realidad cómo nos pensamos en sociedad en relación a los niños y las niñas con las que nos toca esta suerte de recorrido de vida y en el trayecto que le toca a cada uno estar en esta tierra. Y fundamentalmente a mí lo que me parece es que, digamos, Pelota de Trapo, o te diría desde antes, porque mi primera experiencia en realidad tuvo que ver con chicos y chicas, fue cuando creó el taller de la amistad en La Plata, con otros talleres que trabajaban con hijos e hijas desaparecidas o detenidas o exiliadas que estaban fuera, y que hubo la idea de hacer esa organización para que los chicos y las chicas pudieran tener espacios en un momento tan duro en Argentina como era. Había fines de la dictadura y principios de la democracia, pero que había sido devastador hacia las familias, los compañeros y las compañeras que habían sufrido la represión o que habían vivido toda esa etapa. Y bueno, se crea ese espacio para los chicos, lo que era ya una idea comunitaria. Era pensar a los hijos y a las hijas de los compañeros y compañeras que estaban en distintas organizaciones, no era una sola organización. Y como lugar desde donde empezar a reparar un poco todo lo sufrido, ¿no? Y se hacían campamentos, empezó con campamentos y los festejos de los cumpleaños, pero lo que para mí fue una experiencia muy fuerte, pues era muy jovencita cuando esto comenzó, pensé que tenía 18 o 9 años, fue, creo que le voy a agradecer siempre porque como me internalizó, fue la idea que para las compañeras y los compañeros de esa época era como normal que fuera así. No había un tema de la familia pensada como al modo que ni la mía había sido así, sino que la familia eran los compañeros y las compañeras que habían abrazado otro sueño. Y sus familias de sangre, por así decirlo, aparecían colateralmente relacionadas, porque había familias, imagínate, que estaban muy en desacuerdo con lo que habían en lo que habían militado los padres, o había situaciones obviamente de que había familias totalmente devastadas y que no había quedado nadie, por eso había chicos y chicas en institutos de menores, o había familias que se habían apropiado de los chicos y chicas con otra historia. Bueno, vos tenés todo ese cruce. Pero en este ámbito no había una cuestión puesta sobre la maternidad pensada como algo individual o algo. Entonces, la propia historia mía, la digo porque no como autorreferencial, sino porque fue lo que para mí fue muy fuerte ver cómo un modelo de país, un modelo de un proyecto de vida está tan unido, ¿no? O sea, si vos pensás una sociedad realmente digna, pensás una sociedad comunitaria, pensás una sociedad, podríamos decir socialista o con otros nombres, pero lo que sí es cierto es que pensás una sociedad en la cual cada ser humano que venga a esta tierra merezca ser vivida la vida como está, si uno piensa desde esa óptica, bueno, naturalmente el rol que tiene una maternidad es colectiva, no es individual. Y los niños y las niñas son pensados como de todos. Entonces, por eso yo cuando conocí a Pelota de Trapo y conocí a Alberto, me fue tan fácil, no sentí choque con esto, porque era también la misma propuesta Pelota de Trapo. Pelota de Trapo plantea un espacio donde educadores y educadoras, junto con los chicos y las chicas, pudieran construir un mundo diferente y transformar el que está. Entonces, la maternidad nunca fue vivida como algo hacia adentro, digamos, como algo con fuerza individual. Sí, obviamente, son elementos que eran muy importantes de tener, porque hay una cultura, uno tiene que reconocer que hay una cultura que lleva hacia un modelo de familia, que justamente es lo que en los chicos o las chicas que han quedado devastados por este modelo neoliberal y quedan fuera del contrato social, y su familia destruida, no le entra porque le muestran una familia que no existe y que jamás van a tener, y hay que ver que la que se dice si realmente existe, aún para los otros chicos y chicas que están dentro del contrato. Pero más allá de eso, para ellos se le muestra un ideal incalzable, al cual es muy cruel, es muy torturante. Eso, hago una reflexión porque hoy estaba viendo varios de los mensajes que se dieron ayer del Día de la Madre, y aún los que parecían progresistas, era terrible, porque van hacia el mismo modelo, porque que sea un modelo de, digamos, que no sea heterosexual exclusivamente, como solía ser el modelo tradicional, o que resaltan el tema de la adopción, todo esto es la misma matriz de una maternidad individual que se enmarca en un sistema capitalista, digamos. O sea, realmente me sorprende, porque además, gente que quiero que abrazo otras ideas, como que esto no lo visualiza como algo dicotómico, ¿no? Como que creo que no lo hace con mala intención, digo que hay que volver a unir las dos partes, porque la forma de vida que adoptamos, los vínculos con los que construimos un mundo distinto, tiene que ir colateral con lo que estás planteando, en forma coherente con lo que estás planteando hacia nivel futuro de lo que quiere ese país. O sea, si yo pienso que quiero una sociedad que viva en comunidad, que piense en cada miembro como algo importante de ser cuidado y además protagonista de esa construcción tan bella que es vivir en humanidad, ¿no? Si pienso eso, si además pienso que en realidad el origen real de los seres humanos es el ser social, el que siempre nos mete en esta cosa que la gente está con otros para poder sobrevivir. No, no es cierto. El ser humano necesita del otro. Una cosa es conveniar y otra cosa es la necesidad. Si hay algo que siempre el capitalismo esconde, es el hecho de que el ser, en realidad, no es un tema de un contrato ni demás. El ser humano no sobrevive sin los demás. Y de hecho, los animales que más han subsistido en la historia, los que han podido sobrevivir, digamos, a distintas etapas, son aquellos que eran justamente que estaban en manada, no los animales, digamos, que se manejaban en forma individual o que estaban, digamos, esos fueron los que crecieron en la historia, ¿no? Uno puede llevar esto, hay un montón de cosas escritas sobre esta historia, pero lo real es que somos seres sociales, entonces todo lo que se hace después es para desnaturalizar esto. Y una de las cosas más graves en esto creo que tiene que ver con el modelo de maternidad que se propone, porque bueno, es funcional al sistema. Ahora, lo que sí nosotros debemos hacer es volver a ser coherentes entre la idea que tenemos de comunidad y de familiaridad, o como quieras llamarle, porque vos has usado ese término bastante que me pareció muy, muy bueno siempre, esa idea con el término familia, el que piensa en una transformación, digo, de las condiciones de vida, tiene que pensar en este tema también. No puede estar en forma de... Y no porque ahora seamos más piola, más genial, ahora somos diversos, bueno, si seguimos sosteniendo el tema de la familia tradicional, ahora con otros ingredientes, pero a mí no me importa si ahora es trans, si es gay, si es si es la misma estructura, que es el tema de que los chicos y las chicas son propiedad de una persona o de dos, y pueden hacer lo que quieren. Esa es una idea que realmente es madre, gesta seres humanos de una forma, porque además cuando vos a un niño o una niña la criás en esa idea, bueno, también le estás, estás mostrando una idea, sociedad que es jerárquica, que es, ahí sí es adultocéntrica y todo lo que generalmente sucede con los chicos después, ¿no? Pero a mí me parece que es eso, yo hago esa reflexión y además lo digo de la práctica concreta, porque las mejores respuestas que fueron a esos hijos e hijos desaparecidas antes, y desde pelota de trapo a los chicos y los hijos que han atravesado, ha sido justamente esta, mostrarles que no es un tema que ellos habían sido abandonados en una familia, más que había un modelo de sociedad, y los cuales todos funcionando en ese modelo de sociedad, sabemos, ¿no? Bueno, lo que vos señalás, que por supuesto comparto, pero creo que hay algo que muchas veces no terminamos de como de apreciar, ¿no? Que lo discursivo, inclusive lo discursivo en su vehemencia más absoluta, más radicalizada, sigue siendo discursivo. Quiero decir, esta impronta de la propiedad privada, de la familia, ¿no? Es decir, de los hijos, de las mujeres, del padre, mi padre, ¿no? La propiedad privada va mucho más allá que la propiedad privada de los medios de producción, pensando que desde esta perspectiva la mujer también pasa a ser medio de producción, o sea, pasa a ser madre, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con que hay que seguir trabajando y el tema es cómo, ¿no? Pero hay bastante pensado ya al respecto, de que evidentemente es muy difícil cambiar la conciencia de clase si no trabajamos en la inconsciencia de clase. O sea, la clase, en esto que vos señalás claramente, ¿no? La clase que son las madres pensadas desde un modelo de familia patriarcal o de propiedad privada, esa inconsciencia de clase no es conmovida desde el afuera. Si no se conmueve desde el adentro, en el mejor de los casos va a haber dos discursos. Por eso te sorprenden algunos mensajes, ¿no? De gente muy combativa, muy libertaria, pero que en automático reproduce mensajes que podría suscribir, qué sé yo, el grupo Clarín o cualquier empresa, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero en general, además, en eso, la capitalista tiene una habilidad muy grande de tomarte cosas, reivindicaciones o cuestiones que han sido muy sentidas para dar las vueltas y reforzar su modelo. Pero lo que uno tiene que ser muy cuidadoso, en nuestra niñez ha sido de tanta lucha y demás, uno puede sacar, digamos, cómo se apropia de un discurso, se lo da vuelta, se lo acomoda y listo. Y vuelve y uno pensando que las cosas se avanzaron y después se encontró 10 años atrás. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, porque y esto lo digo con el cuidado de luchas de tanta gente que ha sufrido tanta historia, ¿está? Pero bueno, también reconocer que la gente elige modelos de familia también. O sea, el hecho de que hemos luchado por el no reconocimiento, digo porque es lo que más me comió un video que parece muy lindo, uno que pasó por las redes, que habla de que justamente reivindica a la mamá, que digamos, la mamá que no respondió al modelo tradicional, si querés, católico, sí. Y demás, pero en lo que está poniendo como contracara es otro modelo, igual, de otro modo, ¿no? Pero no deja de partir de esta matriz tan central de la familia como reproductora de un sistema, ¿no? Entonces, que en eso hay que ser muy cuidadoso, y aún más aún los que lo han sufrido, ¿no? Mucho más, porque es como burlarse de toda esa lucha, ¿no? Es volverlos a colocar. Y hay cosas que tiene que ver con esto. Lo hemos dicho siempre que más en este momento que hay un intenso tráfico virtual, digamos, de comunicación y poco de contacto, es que si no es coherente la vida que se lleva con lo que se piensa, difícilmente podemos pensar en transformar cosas mayores, ¿no? Yo creo que nosotros nos debemos cierta coherencia. Uno lo está viendo en muchas cosas, no solo en esto, pero yo creo que hemos como separado nuestra vida. Esta cosa diciendo, bueno, mi vida es esta, O hay frases que son muy paradigmáticas en el sentido cuando a nosotros nos ha pasado que ver, por ejemplo, la militancia como contrapuesta a la vida, ¿no? Claro. Bueno, esto, bueno, es esto que estamos marcando. Y yo creo que, bueno, tengo que dedicarle tiempo a mi familia, como si, o sea, como las cosas como contrapuestas, pero claro, están contrapuestas porque no las estamos llevando en forma acorde. Porque cuando uno las lleva acorde, no están contrapuestas. Ni las viven, ni las sufren. Sí, y además claro, hay otro elemento que a veces, que muchas actitudes, por ejemplo, contra modelos hegemónicos, políticos, familiares, afectivos, muchas veces son reactivas, o sea, son anti. Entonces yo voy a hacer lo opuesto, y al hacer lo opuesto, en parte hago lo opuesto, pero desde la misma matriz, es decir, lo que no cambia es la matriz. Claro. Y yo creo que las formaciones reactivas, y no es un invento mío, ¿no? Son hegemónicas en la construcción del carácter, ¿no? Entonces vos de pronto ves a un energúmeno totalmente sacado defendiendo el amor y la libertad, ¿viste? Entonces pues, ahí se quiebra esa coherencia que vos estás señalando, ¿no? Totalmente. No, bueno, son grandes desafíos, pero digo, yo siempre en la escuela de educadores, en la escuela de trapo, es cuando trabajamos más intensamente en los grupos y demás, uno siempre decía, yo creo que el primer punto es sospechar de nosotros, ¿no? Sospechamos cuánto, porque es inevitable que nos ha acusado y está atravesado por todo lo que he vivido en esta sociedad, no está en un termo. Entonces, si uno está atento, al menos, nos permite visualizar estas cosas, ¿no? Yo creo que el primer paso es eso, por lo menos saber que estamos atravesados y tener claro que las vidas personales, la forma de construcción de la maternidad y de la crianza están directamente ligados con el modelo que vos querés de sociedad, ¿no? No, no, totalmente. Yo ni siquiera sospecho, yo siempre comienzo... No, yo estoy seguro, o sea... Siempre digo, todos estamos atravesados por la cultura represora, no de la misma manera, ¿no? Pero evidentemente se ha visto y se seguirá viendo que, bueno, matrices que tienen siglos no la vas a cambiar por un acto de rebeldía, por genuino que sea, ¿no? Sí, realmente toda la gente que está espantada de lo de Bolsonaro, bueno, evidentemente no sigue creyendo que la idea es algo que viene de arriba para abajo, ¿no? Y hay una matriz deseante, política, afectiva, que va por otro lado, realmente, ¿no? Es decir, que es mucho más, si vos querés, de manada, pero de manada primitiva, ¿no? De manada primaria, ¿no? Que no muy sofisticado, ¿no? O sea, te podés enrolar en un ejército de liberación y te podés enrolar en un ejército de opresión, de una semana a otra, digamos. En cambio de la matriz, de pronto un sujeto puede enrolarse en un ejército de liberación o en un ejército de opresión y tener la misma matriz. O sea, dependerá de un montón de circunstancias en qué lugar está, ¿no? Pero, digamos, la matriz fundante no cambia necesariamente por el lugar que estás ocupando, ¿no? No, totalmente. Ahora, vos fíjate que en eso ella es altoso. Pero toda la discusión que se está teniendo con el caso de Sheila y la familia, sí. La gente está horrorizada con lo que los medios muestran, pero no con lo que pasa, ¿verdad? Te dicen, qué desastre se está haciendo los medios, un picnic con esta situación, y que los pobres, y qué sé yo. Ahora, o sea, los medios están haciendo suyo, y esto está claro, y además... En los imaginarios imponen ya la situación de esta familia. Pero estas familias que viven en estas condiciones, está pasando. Y esta situación pasa. Y si lo que pasó con Sheila pasó. Y yo tengo el deber de ver, o sea, es impresionante porque la gente tiende entonces a diluir lo que pasó. Porque entonces el tema es que los medios practican amarillismo, ¿no? Y sin embargo, ahí vos tenés gran parte de la población, que no es uno o dos, estamos hablando de cientos de miles, ¿verdad? Que están viviendo en estas condiciones, en la misma forma, del modo de sobrevivencia, es totalmente, vos sabés bien que todo el tema de sobrevivencia es contrario a lo comunitario, se va al extremo, porque justamente rompe la historia de comunidad por salvarse cada uno, Ahora, la historia, todo esto cruento que la gente se horroriza, lo escribe en la cuestión mediática y no lo puede escribir en que esto existe, pasa y que además nos hacemos los giles, ¿no? Entonces llevamos nuestras vidas, nos horrorizamos cuando esto pasa, pero digo, esta a mí me no deja de asombrarme la capacidad que tenemos para rápidamente mitigar el daño, decir, bueno, está esto, entonces es, ya prácticamente empieza la gente en la crítica a decir es una invención de los medios. No, no, por ¿no? supuesto, además porque esa mitigación, como vos decís, es previa al daño, o sea, en la medida en que vos banalizás determinadas cuestiones, finalmente Sheila habla después de muerta, porque Sheila debe haber cientos de miles, en todo, más de cientos de miles, ¿no? O sea, de chicas que están totalmente indefensas y desamparadas, inclusive judicialmente, ¿no? Es decir, con estos fallos siniestros de la revinculación y demás, y con condiciones objetivas y subjetivas de convivencia que nadie se plantea como propias, o sea, para resolverla, ¿no? Es decir, el hábitat, el espacio, cuando se habla de lo territorial, vos hacías la comparación con los animales, ¿no? Los animales todos son territoriales. O sea, excepto el humano, que puede vivir en condiciones de infraterritorialidad, la territorialidad tiene que ver directamente con la supervivencia. Totalmente. Y entonces, bueno, se ha perdido hasta esa dimensión, ¿no? O sea, cuando se habla de las villas, de los asentamientos, de la gente que duerme en la calle, que duerme. No creo que pueda ni dormir en la calle, pero bueno, ahí está vulnerado el principio básico de territorialidad también. Así no tienen territorio propio, no digamos privado, propio, ¿no? Donde vos puedas desarrollar tu vida. O sea que el caso de Sheila, bueno, es paradigmático, pero como bien señalás, en una semana, 15 días, y no hay una unidad. Por ejemplo, hablar contra el patriarcado sin pensar, por ejemplo, en la maternidad comunitaria, me parece que debilita la lucha contra el patriarcado. Totalmente. ¿Hola? Hola. Sí, no, a veces no me gusta cuando callas porque parece que se corta la comunicación. No sé, porque yo estoy como en un lugar con mucho, con buena señal. Bueno, está bien. De todas maneras, no te decía eso, que no he visto, pero yo tampoco leo tanto, tomar el tema del patriarcado y atravesarlo por el tema de la maternidad y paternidad comunitaria, ¿no? No, para nada. Porque el tema, porque lo que pasa es que el patriarcado es un elemento, no es la totalidad. Entonces, es un elemento que obviamente genera determinadas condiciones, permite, o sea, un elemento importante, pero no es el elemento. Entonces, que es lo mismo, por eso yo marco el tema de los chicos, el tema de adultocentrismo. Tampoco es el elemento. Son cuestiones que vienen de una forma de vida, de producción y demás, que además generan, obviamente, peores condiciones, ¿no? Pero no es que sea, porque, bueno, de hecho, yo creo que lo que nos cuesta, nosotros tomamos un eje siempre, y bueno, nos enloquecemos con un eje a trabajar o una perspectiva de dónde peleamos determinada situación de abuso, o de poder, o de sujeción de seres humanos entre sí. Bueno, si vos tomás un aspecto parcial, siempre te va a faltar la frazada, siempre te acuerdo. Yo creo que lo que está faltando es tener una visión justamente dialéctica de todo el tema, y además de de que vos puedas unir todos los elementos. Estamos siempre parcializados. Nosotros estamos viviendo una situación muy dura en el país. Nos correlacionamos todos los elementos, siempre con un dedo, ¿no? Y no con toda la situación en los territorios, que es tan complejo, que además es tierra de nadie, que el control social lo ejercen todas las agencias que son paraestatales, pero no son las oficiales, o sea, es todo por izquierda, porque es el puntero, es el narco, es la situación de las complicidades judiciales y policiales, pero no reconocidas. Y bueno, ese es el entramado que tiene el poder del territorio. Eso, empezá por ahí. Entonces, si yo no veo eso y veo solo el patriarcado, y vos perdiste un elemento central, ¿ya? Que además hay gente que está fuera de todo, sin ningún, yo creo que esa sensación ni se la debe pensar en nuestro sector de incluidos, digamos, lo que significa no tener nada, nada, y de dónde agarrarte, por lo cual, obviamente, todos, una pieza que movible, que la relación de fuerza es realmente esa. Que estás ahí, cada familia sujeta, un narco viene, te dice, quiero tu casa, y te raja, y no salís, te la regalo. Desde eso te digo, Alfredo, las cosas que uno con los casos concretos va viendo, bueno, es de una, realmente de una cosa tan salvaje, tan, tan terrible, que bueno, la gente vive en esa condición. Entonces, yo cuando viene una cosa como la de Shader, que es terrible, obviamente que no me sorprende. No me sorprende, lo que me indigna es que le sorprenda a otro. Claro, claro. Y la gente, lo mismo sucedió con el polaquito y la nata, ¿viste? O sea, son gente, por supuesto, los medios, yo no quiero, pero no son los causantes del problema. O sea, no es el origen del problema. Y además, es una cosa bastante siniestra decir tapo. Porque sepamos que estas cosas están pasando, obviamente. Cualquier situación de los el que viva una niña, ¿está? O un niño, porque no nos viven solo las niñas, nos viven los niños también, ¿está? De este tipo, son todas situaciones que hubieran podido ser evitables si hubiéramos estado en comunidad. O sea, ninguna duda, porque lo que realmente ha hecho este tiempo, la verdadera inseguridad, verdadera, que es la que nos produce todos los males, es la soledad. Porque entonces no tenés nadie que salga por vos, ¿viste? Sí, entonces, sí, el desamparo, el abandono, ¿no? Y desamparo, esa es la inseguridad. Y todos nosotros, porque vos hoy se pasa cualquier cosa en la calle y nadie actúa. ¿Cuál es la diferencia en lo que hemos pasado a los 50 y que hemos tocado, por lo menos de chicos, haber vivido otra sociedad? Es que vos eras muy cuidada por todo el mundo. Todo el mundo se sentía involucrada con todos, ¿está? Sí, acá a lo sumo llamás a 911. Claro, y con suerte. Sí, sí, sí. No quiero tener problemas. Y sí, no quiero tener problemas. Seguro, seguro. Entonces, vos pensás que ni siquiera si tu reducto familiar ni siquiera funciona en comunidad, ni siquiera en el territorio. ¿Por qué las organizaciones sociales fueron creciendo tanto en el territorio? Porque de un modo u otro fueron, aún con sus dificultades, porque muchas de ellas, no sé si se llega a cuestionar todo esto, pero en los hechos lo que fueron dar respuestas colectivas a situaciones familiares. Claro, claro. Entonces, ellas encontraron que por ese lado iba. Está bueno, como que la pista. Sí, estaba pensando con esto que estamos hablando con Laura Tafetani, que es abogada, especialista en derecho de la niñez y demás, y además, bueno, una de las principales referentes de la Fundación Pelota de Trapo, que también hay un tema que es curioso, ¿no? Porque cuando se habla de clase media, ¿no? La clase media puede tener una propiedad, pero cuando se habla de los inquilinos son el paradigma de la desterritorialización. O sea, un inquilino no tiene ni siquiera el territorio propio de una propiedad horizontal ni nada. Está totalmente, no está en la calle mientras puede alquilar, pero es una manera de estar también en la calle. O sea, no tiene acceso a ninguna forma de propiedad de su territorio, quizás nunca en su vida, ¿no? Totalmente. Cada 2 años renueva el alquiler, entonces, bueno, qué sé yo. Pero vivir, por ejemplo, yo siempre digo, uno que no tiene trabajo se vive como desocupado. Pero alguien que no tiene tierra, yo, por ejemplo, tengo 2 macetas nomás, no me vivo como desterrado. Realmente. Y eso yo creo es un éxito de la cultura represora, ¿no? Que uno, su condición objetiva, no, es decir, su subjetividad no da cuenta de su condición objetiva, más bien la encubre. Totalmente. Y eso no es un trabajo que se resuelva desde una prédica que apele a lo consciente y a lo racional, ¿no? No, pero también se necesita. Claro, es imprescindible, obvio. Claro. Claro, pero bueno, es como que, cómo se hace carne. El tema que como... es que no se resuelve. Acordate cuando Menem decía menos proletarios y más propietarios. La gente compró ese eslogan que era totalmente reaccionario y sin embargo parecía como de ascen volvemos al ascenso social, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Laura Taffetani, Bueno. muchísimas gracias por tu tiempo, un fuerte Bueno. abrazo y nos seguimos encontrando en Bueno, tantos gracias, lugares. Alfredo. Un Abrazo. abrazo grande. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. ¿Cómo estás, Giselle Santana? Alfredo Grande, es posible que Hola. te esté llamando. ¿Cómo ¿Cómo andás? estás, Alfredo? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo. Queríamos, yo ya te he considerado como una columnista del programa. Quiero que nos actualices un poco. Sé que el conflicto ha tenido nuevos, digamos, como estrategias de alianza, se han sumado otras organizaciones. Ya pasa a ser un conflicto que va mucho más allá del INTI. ¿Qué nos podés comentar de todo esto? Bueno, sí, justamente nosotros con tantos meses que llevamos de lucha, ya casi 9 meses se cumplen esta semana, el 26, estamos orientándonos a justamente a coordinar en más profundidad, sobre todo con otros organismos de ciencia y tecnología, con otros organismos del Estado también ligados a la producción nacional para intentar enfrentar de conjunto el ajuste, sobre todo en función de este nuevo presupuesto, que por lo que estuvimos analizando con los compañeros y las compañeras de los distintos sectores, pega de lleno en los organismos de ciencia y tecnología, al punto de prácticamente impedir el funcionamiento en el CONICET, en INTI, en la CONEA, sectores enteros que van a cerrarse si efectivamente este presupuesto se termina aprobando el miércoles. Entonces, bueno, realizamos una asamblea conjunta la semana pasada con estos organismos, donde decidimos movilizarnos, parar, por supuesto, el 24 y movilizarnos al Congreso para, bueno, para tratar de ser parte de, esperamos, esa marea de trabajadores y trabajadoras que con la movilización podamos frenar la aprobación del presupuesto, algo similar a lo que ocurrió con la reforma previsional, pero que esta vez tengamos éxito, que la presión en la calle sea suficiente para que los diputados y las diputadas lo piensen más que 2 veces antes de levantar la mano. Y yo me conformaría con que lo piensen una vez, por lo menos, ¿no? Porque ya que lo piensen dos ya me parece muy. Estamos pidiendo demasiado. Sí, están pidiendo demasiado. Pero de alguna manera, además de un presupuesto, yo creo que es, bueno, creo, vos lo sabés mejor que yo, es un plan de gobierno, ¿no? Es una manera de encarar una muy profunda reestructuración y darle a la Argentina un determinado lugar en este mundo actual que ya hay que incluirlo a Trump, a Bolsonaro, a Piñera y a toda una forma de pensar el neocolonialismo en la actualidad, ¿no? Absolutamente. De hecho, en esta asamblea nosotros intentábamos transmitirle a los compañeros y a las compañeras que acá no se trata de un problema de números, digamos, ¿no? Partida más, partida menos. Acá el problema del presupuesto es que hay una orientación política directamente de un presupuesto delineado por el Fondo Monetario Internacional para garantizar el pago de los intereses de la deuda y ninguna otra cosa más. Entonces, en ese sentido, es el ataque brutal a la salud pública, a la educación pública, a todo el Estado y a cualquier atisbo de programa político o económico que tenga que ver en lo más mínimo con intereses nacionales, ni te digo con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Simplemente con intereses nacionales. Entonces, este es el punto. Impedir que se vote el presupuesto no es un problema técnico. Porque bueno, de última ellos pueden seguir gobernando con el presupuesto del año pasado. Es un problema político. Hay que lograr que se rechace este presupuesto porque hay que mostrarle tanto al gobierno nacional y fundamentalmente al imperialismo que está detrás de esto, que acá no hay consenso social para el ajuste. Ese es el punto, derrotar políticamente al gobierno, ¿no? No es un problema de números, como quieren presentarlo algunos, que si hacen alguna modificación, entonces sí levantaríamos la mano. No, no, ningún levantar la mano. Acá hay que derrotar de raíz este programa político y económico. Bueno, ya que hablaste en estos términos, ¿qué pensás, por lo menos una vez, como habíamos dicho, en relación al tema de esta peregrinación a Luján? Bueno, nosotros en esta asamblea hemos sido muy críticos, ¿no?, de esa movida. A ver, hemos sido en el INTI fervientes defensores de la unidad en la acción, incluso con sectores con los que política o ideológicamente tenemos muy poco que ver. Pero el problema es cuando la unidad tiene que ver con acciones que sirvan para hacer avanzar a la clase trabajadora en sus objetivos. Esto es absolutamente distorsivo, digamos, es salir de donde tenemos que estar, que es convocar con fuerza el 24 al Congreso, donde se van a tomar decisiones que van a afectar nuestra vida colosalmente, para llevarnos a rezarle a la Virgen. Realmente es el retroceso absoluto en las consignas del movimiento obrero, incluso hasta para, es retrógrado hasta para la CGT, más en un momento donde la iglesia católica, las iglesias evangélicas y demás están siendo fuertemente cuestionadas, fundamentalmente por el movimiento de mujeres, que estamos a la vanguardia de eso, pero cuestionadas, digamos, ¿no?, en todo, no solamente en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, en el abuso de niños y niñas, en el apoyo sistemático a los sectores más retrógrados de la política. Como decías vos antes, detrás de Bolsonaro, detrás de Trump, ¿qué sectores están? Si no son esos nuevos sectores evangélicos y que nos quieren llevar a pedirle a Cristo. Entonces, nada, me parece que realmente es un error y que tiene que ver con hacer como que hacemos, que es en la política que están muchos de estos sectores ligados al movimiento 21F o a la CGT, hacer como que hacemos para aguantar hasta el 2019, para posicionarnos políticamente mientras encontramos un candidato o candidata potable y no dar una pelea de frente contra el gobierno ahora. Sí, comparto con este análisis. Ahora, no es un dato menor, ¿no? Porque muchos sectores, además la propia consigna, paz, pan y trabajo, ¿no? O sea, en realidad es la doctrina social de la Iglesia aggiornada, no es un enemigo menor, ¿no? Para empezar, bueno, para muchos ni siquiera es un enemigo, es un aliado, ¿no? Y creo que evidentemente ahí la figura de Francisco ya es claramente un operador político de las elecciones próximas, ¿no? Absolutamente, está clarísimo cómo la Iglesia está jugando políticamente, pero sobre todo, además de la táctica electoral, digamos, en una estrategia de conciliación de clases, de paz social, que a esa paz es a la que aluden, porque paz, pan y trabajo también fue la consigna con la que se inició la Revolución Rusa, pero bueno, estaban en medio de una guerra imperialista, tenía algún sentido. Lo de la paz hoy más nos hace pensar en la paz social y en la espera resignada que nos proponen desde Luján o desde San Cayetano. No tiene nada que ver con la estrategia que necesita la clase trabajadora, pero bueno, eso siempre ha sido una de las diferencias de raíz entre los socialistas y el peronismo, su relación también con la Iglesia. Creo que acá están jugando claramente un rol que tiene que ver con contener, y además así lo dicen públicamente, que están en los barrios conteniendo la situación, conteniendo los sectores más vulnerables. Bueno, acá me parece que hay que dejarse de contener y hay que desbordar. Bien, Giselle, bien, eso me gustó, ¿eh? Vamos. lo voy a usar como si fueras mío, lamento. No hay problema, no está patentado. No, pero es cierto, de todas maneras la consigna que vos señalás de la Revolución Rusa, a tantos años, a tantas décadas luego, también merecería una cierta crítica, muy humilde, por supuesto, dado las circunstancias, pero a veces las consignas que parece que abren te terminan encerrando, ¿no? De alguna manera la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, bueno, también sufrió su propio canibalismo interno, ¿no? Eso sin duda, y creo que todo es revisable, cuestionable, criticable en la historia, pero me refiero a que una consigna que parece muy menor, cuando uno intenta ayudar en la movilización de las masas, a veces esas consignas tan básicas o tan menores, que parecen tan poco pretenciosas, abren justamente un camino de movilización que puede terminar en consignas y en procesos mucho más profundos, pero que este no es el sentido claramente, ¿no? Que haya habido en la historia algunas otras experiencias con esa consigna no significa que podamos ponerle un signo igual. Me refería a eso, ¿no? Como que en su momento fue utilizada para abrir un cauce revolucionario y ahora está siendo utilizada justamente para contener la movilización de las masas y llevarnos nuevamente a la vía muerta de las próximas elecciones, donde además va a quedar todo igual, porque dentro de este marco institucional, los acuerdos con el FMI, el pago de la deuda externa, todas estas losas que vamos a tener encima el pueblo trabajador, el pueblo pobre, van a seguir estando. Bueno, Giselle Santana, te nombro oficialmente columnista del programa Sueños Posibles. Genial, paso por mi contrato en breve. Sí, por supuesto, por supuesto. En eso estamos. Estoy buscando un sponsor y volvemos a hablar. Bueno, fuerte abrazo para vos y a todos los compañeros y compañeras. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Un abrazo. De la maternidad comunitaria a la lucha comunitaria, en comunidad, en unión de trabajadores, trabajadoras, donde evidentemente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, tanto como Astilleros Río Santiago y otras organizaciones, bueno, son puntales de esta lucha. Nos queda pendiente algo que insinuamos, que era, bueno, si esta peregrinación a Luján es una forma de combate, de protesta, de queja o de ninguna de las tres cosas. Lo dejamos para nuestro próximo encuentro el lunes que viene en Sueños Posibles.